Como mueve ese bombón, cuando escucha mi cumbión, Rosita, como mueve ese bombón. Miren cómo baila este cumbión, miren Rosita cómo mueve su bombón. Miren cómo baila este cumbión, miren Rosita cómo mueve su bombón. ¡Con sabor! Rosita tiene sabor. Cuando escucha mi acordeón, Rosita siente placer y baila hasta el amanecer. Rosita tiene sabor. Cuando escucha mi acordeón, Rosita siente placer y baila hasta el amanecer. Rosita, cómo mueve ese bombón. Cuando escucha mi cumbión, Rosita, cómo mueve ese bombón. Miren cómo baila este cumbión. Miren Rosita cómo mueve su bombón. Miren cómo baila este cumbión. Miren Rosita cómo mueve su bombón. ¡A vivir! ¿Tu canción? Rosita tiene sabor. Cuando escucha mi acordeón, Rosita siente placer y baila hasta el amanecer. Rosita tiene sabor. Cuando escucha mi acordeón, Rosita siente placer y baila hasta el amanecer.